Bueno, buenos días. Un saludo para todos y todas las personas que escuchan este audio. Este audio tiene como objetivo comentar un poco la situación de emergencia humanitaria y social que se está viviendo en el departamento del Cauca, específicamente en las comunidades del pueblo Nasa del Creek, que pues están viviendo una persecución sistemática a los liderazgos, a los procesos de la Guardia Indígena que se encargan del control territorial, y en general pues a la comunidad en general y al territorio. Lamentablemente pues hemos tenido durante lo ocurrido este año más de 56 reclutamientos a menores de edad, los cuales pues en un gran porcentaje han sido pues usados como carne de cañón y que han perdido la integridad de su vida, lo cual representa para nosotros una estrategia pues de exterminio hacia nuestras comunidades y nuestros pueblos. De la misma manera, pues han sido asesinados sabedores ancestrales, que son pues los mayores y mayoras que manejan todo el tema de la ancestralidad, de la sabiduría, de la espiritualidad, y han sido asesinados también autoridades en ejercicio, tanto hombres como mujeres en los últimos años, lo cual representa precisamente la sistematicidad del exterminio, porque se está afectando directamente los liderazgos y los procesos que desde lo local se intentan fortalecer desde el gobierno propio. Entonces es una situación que es de conocimiento de las diferentes instituciones y sin embargo no se hace nada al respecto. Estas situaciones pues las hemos denunciado, hemos intentado generar estrategias también desde el ejercicio de autoprotección con la Guardia Indígena, pero lamentablemente hasta el momento no se ha podido frenar este ejercicio, porque precisamente los grupos que están como ejecutando todo este plan sistemático pues tienen una apuesta por tener el control de los territorios, y eso pues ha hecho que no se logre detener como tal el ejercicio de violencia dentro de los territorios, y pues que hayan muchos compañeros y compañeras que siguen estando amenazados y en riesgo.